Estamos ahí de ganar, ahí de ganar. Hay que seguir la lucha, hay que seguir la lucha. Y empezamos la recuperación de Arsín en la asamblea del lluvioso viernes pasado, cuando ustedes, compañeros, se dieron cuenta que no estaban muertos, que la decisión de este grupo multinacional no puede con lo que ustedes sienten porque están vivos. Y para seguir la vida hay que seguir la lucha. Por eso vamos a recuperar los 420 puestos de laburo gracias a la decisión que ustedes tomaron en la asamblea del lluvioso viernes pasado, ¿se acuerdan? Esa decisión cambió la historia. La decisión de ustedes. Porque la decisión de estos tipos era cerrar. Y estos tipos nos recuerdan todos estos símbolos que hoy están acá presentes. Hay que decir y felicitar a la dirigencia actual de la CGT Regional San Lorenzo. Hace 10 años que no se hacía un paro regional. Un aplauso para los compañeros y los compañeros. Porque hay que decirle a todas las compañeras y los compañeros de todo el país que los piquetes, bienvenidos sean los piquetes y vivan todos los piquetes en cada punto de la geografía de la Argentina. Los piquetes fue una herramienta que construyó la CGT San Lorenzo en 1988, cuando defendíamos los puestos laborales de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Acá empezó la historia de los piquetes, después vino Cutralcó y todos los demás, pero fue nuestra, de la CGT Regional San Lorenzo, la que inventó esa medida que tanto les jode. Por eso los quieren prohibir, por eso los quieren reprimir, porque cuando ustedes ponen el cuerpo como ahora en una ruta, hacen que la historia pase por el lugar de las mayorías, por el lugar del pueblo que se moviliza. Y eso es lo que les jode, porque si ustedes no están en la vía pública, al no verse, ellos creen que pueden avanzar con lo que quieren y con la ganancia de ellos. Así que por eso, bienvenidos estos piquetes y esta historia. Nosotros torcemos la historia. Si solamente esto depende de las promesas de tipos a los que no les vemos las caras, Glencore es un grupo suizo que comunicó la decisión del cierre vía telefónica por el abogado desde Estados Unidos. ¿Quién se cree que son esos tipos? Vale más ese tipo que alguno de los obreros que el otro día, con bronca y dolor, lloraba en la asamblea del viernes. ¡No! Son muchos años de historia y hemos aprendido que cada ser humano es igual a otro. Y que la guita que tienen ellos, no se la da Dios. La guita la producimos los trabajadores. Los trabajadores somos los que producimos el dinero a partir de nuestro trabajo. Entonces está en nosotros el poder, en nosotros está la fuerza, claramente. Por eso lo que hay que decir es que esta lucha se empezó a ganar allí por la decisión de ustedes, muchachos, en medio del dolor, de la bronca, de no saber por dónde diablos pasaba la información. Que no eran retiros voluntarios, eran retiros involuntarios, eran despidos encubiertos.